Notus Radio. Me siento sola, ebria, devastada. ¿Te sientes identificado? Es momento de sintonizar la cosecha, porque eres parte de aquí, Notus. Hola, ¿qué tal? Estás en otra emisión más de La Cosecha. Yo soy Rubí Cetina y estoy muy contenta de estar otra vez más aquí. Y está mi compañero César con nosotros. Hola, ¿qué tal a todos? Pues hoy viernes 25 de septiembre y estamos casi a punto de terminar el mes patrio. Y pues ya tenía mucho que no venía. Sí. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes. Espero que sean muchísimos. Y el día de hoy, bueno, hay que anunciar primero que nada el tema de hoy, que es cosas que haces cuando estás borracho. Si saben algún tema, algún idea que tengan, o la mandan ahí por Facebook, por donde sea, ahí manden las cosas. Siéntanse identificados y hoy se vale, sí, claro, ser el malacopa sí. Y todo eso. Y también para todos ustedes les trajimos un invitado de horror, bueno, no, de honor, que se llama Gibran León, un compañero y amigo de hace un tiempo. Saluda a toda nuestra audiencia, Gibran. Bueno, hola, gracias por invitarme. Ya tenía rato que quería venir, pero pues, por una cosa u otra no se había podido hacer. Y pues empecemos. Bueno, el primer punto de esto, típico, la fiesta y todo, te marcan viernes 10 de la noche. ¿Qué onda? Vamos por unas cervezas, algo tranquilo. Algo tranquilo. Cuando dicen algo tranquilo, dices, órale, va. Me llevo mis 100 pesitos. En primera de dinero, ponle que ya vas corto, ¿no? Ajá. Y pero te das cuenta que a donde van lo dicen es una fiesta tranquila. Te das cuenta que no es nada tranquilo. No, te pones la peda de tu vida. Sí. ¿Te ha pasado, Gibran, que te han dicho algo tranquilo y se vuelve totalmente qué pasó ayer? O empieza tranquilo y como dices, llevas poco dinero y así. Y ya cuando acuerdas no sabes ni de dónde sacaste dinero. Pero robaste, amiga. No, vendiendo los cacahuates y demás. Pues ya no sabes ni de dónde sacas dinero y acabas, pues, devastado. No, o sea, pasa que de verdad de algo tranquilo se vuelve una noche para recordar, ¿no? Sí, la verdad, sí. Yo creo que cuando dicen algo tranquilo es una de las mejores noches de tu vida. Ajá. Eso no tenga duda. O lo que no es planeado. Sí, también, lo que no es planeado es lo que mejor sale. También no sé si les ha pasado que cuando vas a una fiesta y estás aquí tomando el color de las copas, empiezas a platicar con alguna persona, ¿no? Con la que sea algún desconocido, tu mejor amigo. Ay, que Dios, ay, que la política, ay, que esto. Las conversaciones más profundas de toda tu vida las estás platicando. El amor, ajá. Entonces estás ahí tú como todo un psicólogo, todo un conferencista platicando. Sí, exactamente, cuando tomas te vuelves psicólogo, eres todo, sí. Eres un todólogo. Sí. Y ya, o sea, tienes como el valor de dar consejos de todo, sí, de amor, de todo. Te ayuda a ligar y toda la onda. De consejero. Ándale. ¿Alguna experiencia, Gibra? ¿Ninguna? ¿Ninguna de ese tipo? No, o sea, por ejemplo, yo sí me acuerdo de así, tal como lo dices, ya cuando estás tomando y, bueno, ya estás más hundido que nada de alcohol. Sí te pones como a reflexionar toda la onda. Ando muy filósofo, ¿no? Ajá, te vuelves filósofo. Sí, claro que sí. Y ya te pones a reflexionar toda tu vida. Obviamente, casi siempre, por ejemplo, me pasa con alguien que acabo de conocer en la noche. O sea, algún hermano de alguien, hermana, amiga, de la prima. Ajá. O sea, cosas así. Y ya, y es padre porque, bueno, como que tomas diferentes perspectivas de lo que estás hablando y, o bueno, de lo que te está aconteciendo y quieres platicar, y ya como también traes el valor del alcohol, ya todo como tú. Que, o sea, todo va fluyendo tan relajado, tan libre. Así es. Y también lo de las fotos. Ay, las fotos. Nunca faltan. No, pero es lo peor porque estamos hablando de cosas cuando ya estás borracho. Entonces, cuando ya estás borracho, o sea, dices, no, me veo súper fashion, súper glam, guapísimo. Y ya, ¿qué pasa? Foto, foto. Y la foto y ahí toda, el loco todo tirado. No, espérate, la baba. No. Tú dices, wow, fue la foto de mi vida. Va a ser mi siguiente foto de perfil. Es más, cuando me gradúe voy a pedir que me pongan esa foto en el certificado. Pero ya al día siguiente, ya cuando la subieron, la pestaña toda despegada. El rímel corrido. Ya de tu peinado que te tardaste como hora y media en el crepe duro con el copete, ya no existe. No, ya no. Te das cuenta que estás, o sea, los tomados siempre salen vomitados. Sí. Ya te das cuenta que ya tienen toda la vomitada en la camisa. Todo manchado, horrible. O sea, es la peor foto de tu vida y te arrepientes de haber dicho, oh, lo peor que fuiste el que propuso la ¿sabes foto. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que después ya entras a tu Facebook y te etiquetan. Ajá. Y te ven ahí etiquetado y toda tu familia lo ve, tus amigos y todo el mundo lo ve y dices, no manches. Es terrible, es terrible. Pero pues ya la que sigue, mejor recomendablemente cuando tome, no subir fotos. También nos ha pasado, bueno, a mí me ha pasado que duermes en donde sea, no importa. O sea, eso es parada y te quedas dormida. O sea, estás en el sillón más incómodo de tu vida y te quedas bien dormido. En la silla, en el área lounge de todos los antros. Horrible. Sí. ¿Te has quedado dormida, amiga? No, yo no puedo. Yo cuando estoy tomado me siento como... Te pones mareada. Cachonda. Eso siempre. No, me pongo como muy mareado y no puedo dormir. Me da tan loca. Sí, pero esos son temas para al rato. No te pongas tan... No te pongas tan precipitada, chava. Y bueno, ahorita vamos a un corte comercial muy rapidísimo, donde vamos a ir con una cancioncita bien padre que se llama Five More Hours. Y no dejen de escucharnos porque eres parte de aquí. Notus. You wanna do, baby? Where you wanna go? I'll take you to the moon, baby. I'll take you to the floor. I treat you like a real lady. No matter where you go, just give me some time, baby. 'Cause you know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. Five more hours till the night. How you wanna feel, baby? What you wanna know? Just pour another drink, baby. Come on, pour a little more. I treat you like a real lady. I keep you at the cold. I give you all my time, baby. You know, even when we're apart, I know my heart is still there with you. Five more hours till the night is ours, and I'll be back with you. This is, yeah. This right here is my time for party. Started. This right here is my Estamos de vuelta otra vez aquí en La Cosecha, dándoles todos los tips y todo lo que acontece en una fiesta, en una noche de fiesta y rumba. ¿Qué más pasa, Gibran? ¿Qué más te ocurre cuando estás tomando? ¿No te ha pasado que, por ejemplo, o sea, obviamente por el alcohol y todo eso, te sientes desorientado? Sí, que luego estás como, o sea, ya cuando estás muy tomado, te pasa como que vas al baño, así, y dices, ¿dónde estoy? O sea, estás mareado, obviamente. No, sí, o sea, pero ya es como que ya es demasiado, o sea, ya no estás tan consciente. Y preguntas como, ¿en dónde estoy? ¿Qué onda? Y como que te acuerdas, pero como que se te va la onda y como que estás ahí. Y como que ves ahí que estás sacándole un riñón a otra persona y dices, ya me robaron. No, sí pasa. También saben que ha pasado mucho y lo he visto muchas veces cuando se pelean. O sea, se agarran el complejo de machitos o de señoritas. Bueno, no, es que si son mala copa. Sí, y se empiezan a pelear por todo. Ya que porque viste a su novio o ya porque le dijiste, ay, oye, tienes aquí un mosco. Ah, que quién sabe qué. Y te empiezan a agarrar a golpes. Es un relato horrible. Porque ya se quedan más de años y ya se ven ahí. Ah, sí. Es que, o sea, no tomen así, chavos. Porque sí, o sea, nada más pasas y lo rozaste con el codo y ya te quieren madrear o tú eres el malacopa también. ¿Eres malacopa, Gibri? Pues yo creo que yo diría que no. Yo diría que más bien soy muy tranquilo o así. Ay, qué pasiva. No, y también aparte de todo eso, es que luego te encuentras con gente que se queda en silencio. O sea, ya están en la fiesta y todo el pedo y ya obviamente hay alguien que ya está más para allá que para acá y se está en silencio contemplando el foco, contemplando las luces, contemplando todo. No, ¿tú eres de esas, Ruby? A mí sí. No, la verdad no, yo no soy de esas. Yo sí soy así de que... ¿De las que se quedan ahí? Ajá, te quedas... Es que no, yo me pongo a bailar. De repente pones a pensar como que, ay, mañana tengo que ir a no sé dónde. A mí, Elisa, yo y con mi mamá a comprar el mercado. No, yo no, yo me encanta bailar. O sea, yo tome, no tome, lo que sea, yo estoy bailando, cantando en el relajo, me encanta. Hay alguna plática padre, pues ya me siento y escucho una plática, pero a mí me encanta estar ahí bailando, es un tonto. Ay, sí. Pero también eso, antes de como de lo cuando se ponen mala copa, cuando están en todo ese proceso de que van tomando, les agarra el complejo de guapo, ¿no? O sea, como que se o guapo o guapa, que se sienten los Brad Pitt, sí, y las Angelina Jolie. Y que están llegándose a todo el mundo, ¿no? O sea, como que haces, vas y cruzas miradas con alguien y como que se siente así el más guapo y dices, güey, está súper borracho, súper borracho y qué pedo contigo. Sí, se creen de verdad los más guapos del mundo entero, pero no, ni llegan a ser el Brad Pitt que tanto desean. No, es que, o sea, se ven ridículos, chavos, por favor, cuando estén tomando y ya saben que ya no pueden más. Mejor neta, no se crean. Neta, no están guapos. Bueno, o los que estén. Sí. También no adelante. Se crean porque de todos modos... Sí, bueno, no, o sea, dan mala imagen. Sí, se ven mal, o sea, dan pena ajena. Pero, a ver, ¿te ha tocado andar ligando con alguien así, Gibres, en ese estado? ¿Que te quiera ligar? Ojalá. Ojalá te toque. No, no. Ya en México, no, amiga. Ha pasado. Ya saben que yo siempre voy como que en amigos, así. En plan tranqui, en niña bien. Sí, pues también sí. Sabes que lo que pasa mucho, que estás ahí con tus amigos, súper padre en la borrachera, y después ya empiezas con tu mala copa de que le quiero marcar a mi exnovio. No, es que para eso siento que tiene que sonar la canción que te dedicó, sí. O de esas, bueno, que te llegan, o sea, de las que la te que llegan te a lo más dentro de no, ser. Y más si lo acabas de terminar hace 2 días, o ese día sale... 2 días o 3 años con una copa, y estando en el antro y agarrando, bueno, valor de tus amigos. Sí, tienes razón, lo que es bueno para no, marcar. O sea, cualquier recuerdo. Le voy a marcar ahorita, compañeros, con permiso, me despido de esto, pero no es cierto. No, o sea, es como que lo más, o sea, no denigrante, pero más bien hay que tener cuidado con eso cuando tomas y te da valor, obviamente, de que quieres llamar a esa persona que ya es un Voldemort, que ya es innombrable, ya no se debe de repetir ese nombre. Y ¿sabes qué me pasa? Y que ya causa más problemas. ¿Qué, no? Parte del no entiendes. ¿Sabes? Vete con quien te dé la gana. Y no vuelvas a hablar. ¿Sabes qué me pasa a mí mucho? Que, por ejemplo, van como en va tipo la parejita atrás que se acaban de conocer, los amigos, tú vas de copiloto, va otro chaval de piloto. Y ya de repente cuando ya no se escucha ruido atrás, tipo volteas y ya están besándose. Eso de verdad es horrible. Que no puedes escuchar los... Y pues ya es como dices, ay, no inventes. Ah, y pues nada, acuérdense, chavos, los invitamos a que nos sigan escuchando. Ajá, todos los viernes. Ah, les tenemos que comentar una cosa muy padre. Ya nos van a cambiar el horario, ya no va a ser La Cosecha todos los viernes a las 2:30. Ahora va a ser La Cosecha los lunes a la 1:00 p.m. para que no dejen de escucharnos y de seguirnos aquí por Notus, porque eres parte de aquí. Y que sigan igual publicando cosas que les pasa cuando están tomando, o cuando ya están demasiado borrachos, para que nosotros lo compartamos aquí, claro, con todo el público. Claro que sí, les vamos a pasar nuestras redes sociales. No es cierto, les vamos a pasar la red social de Notus. Solo para de que Gibran. Nos, solo de Gibran, para que le manden un mensaje. No, o sea, la red social de Notus para que nos manden ahí todos los mensajes que ustedes quieran. Y aquí estamos para ustedes siempre. También saludos, regalos, depósitos, en efectivo, depósitos, vales de despensa, lo que quieran. Todo es válido. Y ahora vámonos con una canción de David Guetta que se llama Hey Mama. Y esto es Notus, porque eres parte de aquí. Aquí a La Cosecha. Y con el mismo tema de ¿qué haces cuando estás borracho? esperemos que ya todos traigan la actitud de viernes. Ah, sí, ¿eh? Porque, o sea todo para eso fue el tema. Oh, claro. Para que, o sea, tengan la actitud, pero bien, de echar fiesta a gusto. Fiesta. No, para que no estén de mala copa ni estén haciendo el ridículo, chavos. Ay, todos los cantantes, una vez les digo que no, cuando anden borrachos, no saquen sus dotes artísticos de la Academia Kids, de Código Fama. Amiga, me acabas de descalabrar. No, típico, típico que estés, bueno, en una fiesta donde hay karaoke, rocola, lo que sea, o en el antro. Ay, sí. Y pasan la canción que obviamente tú cantas en el baño y sabes que te la, o sea, sabes que la cantas hermoso para tus oídos. Pero es muy diferente cuando lo escucho otro ser. La Moneda, ya sabes. Entonces, todas las canciones, entonces ya que estás y pasan la de Amanda Miguel, nah, no es cierto. La, o sea, cualquiera. Ay, sí. Y luego más las viejitas como que te pegan, ¿no? Te así pegan, como, así que. Ay, que así te las... no te amarás. Jamás. No. No, así están súper padres las canciones. Pero, o sea, ya tú te sientes en la voz, a ver quién va a elegirte. Ay, ¿quién se va a voltear en ese momento? Sí, que estás ¿quién aprieta el botón? ¿Quién aprieta el botón? Y típico que pues ya, ¿no? Te pones a cantar y te graban también, ¿no? Ajá. O te dicen, güey, ¿qué estás haciendo? Y es el peor oso que haces en la noche porque te sientes Sara Brightman. No, es que está padre cuando estás entre amigos. Por ejemplo, que dices una reunión, una noche mexicana, algo así. Ahorita por el mes patrio, ¿verdad? Como que me proyecto. Ya, cantan, por ejemplo, alguna canción que todos se sepan. No sé, por ejemplo, en nuestro caso, que cantamos la de La Moneda. Todo mundo cantando porque nos gusta un buen, porque es súper padre esta canción y como que te pega. Y todo a ver, mundo... cántala de La Moneda, no. Por favor, Gibran. Si no, no estés alentando al público. El público ya se quedó con ganas de saber cuál es la canción de La Moneda. Es la de Más Corazón Irapuato. Es un grupo muy padre, una cantante irapuatense de nuestro salón que tiene muchísimo talento. De hecho, hoy le comentamos que lo escuchamos en nuestras fiestas. No, neta, pues ya echando el comercial, vayan a escucharlo Más Corazón y ya, nos dicen qué tal. Y también lo que les ha pasado a mucha gente borracha es que les da la cama loca. Ay, eso a mí siempre me pasa. La cama loca. A ver. Antes, te faltó una antes, amiga. Ya cuando ya dicen, ya acabó todo y ya estás en el antro ya súper borracho y ya alguien pide la cuenta. Y el borracho o no borracho, bueno, y esto es para bueno, borrachos y no borrachos. O los que se hacen borrachos, güey. Los que se hacen borrachos también, de que ya me tomé dos nada más y ya me siento hasta la ya verga. Ya no puedo. Sí, no, sí. Y ahí te das cuenta que el que menos va a poner es el que más pedo está. Sí. Y o sea, qué onda. Ya se hacen los pendejos, como que, ay, voy al baño, o ay, encontré a alguien, o no, ya me tengo que ir porque ya llegó mi mamá, o tengo que estar a las 3 en punto. O que mi perrita la van a operar. No, o sea, se inventan las cosas más tontas, que tengo que ir al gym. Que suenan las carnitas, o sea, que tengo que cerrar el local, cualquier cosa. O sea, y se desaparecen, terminan pagando la cuenta todos los demás. Oye, amiga, ¿vas a pagar la tienda? Oye, amiga, ¿cuenta? Ya llegó la cuenta. Ay, yo me voy porque mañana trabajo. No, pero es que no apliquen esa, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que falta? Es que, mira, cuentan lo del precio, por decirte. Cuenta la botella, leyenda. Por decirte, la botella cuesta 1,200, son 6. Te toca a ver, dos. Amiga, clases de contabilidad aquí, sí, ¿no? No, espérate. Toca 200, pero no cuentan la tips propina. ¿Cómo administrarte en el antro por Gibran? No, a ver. Luego no cuentan, por ejemplo, la propina. Casi siempre es lo que falta, la propina, los 120. Así. No, lo que falta. Piden no, otra no, no, ronda no. De refresco. Lo que falta, si vas a salir, llévate dinero. Así de simple, así de sencillo, previendo todo, tus y cigarritos, depende, o sea, tú sabes a qué lugar tu propina, vas, exacto. Tú sabes cuánto cuesta, tú sabes todo. Si sabes que te vas a la cantina de Don Bigotes, pues ya hay 300, 200, ya la armas. Y con cigarros y todo, y una peda de tu vida. Y ya después, bueno ya, porfa chavos, tomen el consejo y no sean de los que se van cuando llega la cuenta. Pues sí, chicos, y estamos muy contentos de que nos sigan escuchando. Y ahorita estamos viendo cuánta gente nos escucha y nos da 100,000 personas. Mucha felicidad, gracias. mucha felicidad de que nos estén escuchando la gente aquí por Notus. Y no olviden que el lunes La Cosecha a la 1:00 p.m. va a estar transmitiendo para ustedes. Para cualquier comentario, solicitud, cualquier cosa que nos quieran decir, aquí estamos para ustedes porque... Porque lo que los queremos y pues sigan escuchando Notus y todo lo que es de Notus, por sí, ejemplo, todos Notus los programas. Periodismo, Notus entre nosotras, los cachondos, los todo, de verdad. El lado B de la música, todos los programas el lado de B, Notus. Sí, o sea, ya estamos echando el comercial a todo lo que da, pero de verdad, Notus es calidad. Y aquí lo que sobra es el dinero. No, y pues muchas gracias por habernos sintonizado una vez más. Esperemos que haya sido de su agrado. Y que pasen bonito fin. Ya saben, ya tomaron los consejos. Bueno, espero que hayan tomado los consejos y diviértanse mucho. Y los queremos. Gracias. Muchas gracias. Me encantó estar otro día más con ustedes. Yo soy Rubí Cetina. Y no olviden escucharnos el lunes. Y Gibran. Hola, lunes. Gracias por invitarme. Pues ojalá vuelvan a invitar muy pronto. Claro que sí, amiga. Gracias. Y bueno, esto es Notus, porque eres parte de aquí.